Bueno, y seguimos adelante en el magazine de hoy. Estáis escuchando Berrión, estáis escuchando Berriozar y Ratia en el 100.8 de FM. Y como os he comentado antes, tenemos ya con nosotros a Raúl Maiza, concejal de urbanismo de Bildu. Kaixo, Raúl, egunon. Kaixo, egunon, buenos días. Gracias por estar hoy con nosotros y vamos a hablar de ese proyecto de Casa de Cultura que se aprobó el pasado miércoles en un pleno extraordinario. Creo que se aprobó con los votos del equipo de gobierno, de Nafarroabai y Bildu, más el voto de Izquierda Ezkerra, ¿no? Así es, sí, sí. Se aprobó con una mayoría amplia de 8 concejales contra 5 del resto de la oposición. Del resto de la oposición, que serían UPN y Partido Popular, aunque según he leído las concejalas del PSN se abstuvieron. Sí, así es. Cuéntanos un poquito en qué va a consistir este nuevo proyecto. Bueno, pues yo creo que habría que empezar un poquito más atrás y decir que, bueno, pues que Berriozar a día de hoy pues dispone de espacios culturales, como en el ayuntamiento tenemos un espacio que se le llama Culturgune, donde tenemos distintos espacios culturales, tenemos el centro cívico, tenemos la antigua Casa de Cultura, donde está ahora mismo el Euskaltegi y se realizan otro tipo de actividades. Tenemos el antiguo Centro Alba, que hoy en día es el Centro de las Artes, por lo cual creemos que la demanda de espacio cultural lo tenemos suficiente en Berriozar. ¿Qué nos diferencia de otros pueblos? Pues que no tenemos un espacio escénico que cumpla las exigencias que nos pone el Gobierno de Navarra pues para llegar para recibir sus subvenciones, para entrar dentro de su red de teatros, etcétera. Entonces, bueno, vemos conveniente de que hacer una nueva Casa de Cultura con un espacio escénico que cumpla las exigencias del Gobierno pues era importante y es importante. Por lo tanto, lo que se ha primado es eso, ¿no? Un espacio escénico que un poco con enjundia, ¿no? Con entidad, una cosa que será, vamos, porque como has comentado antes, el pueblo sí que cuenta con otras infraestructuras para cultura, diferentes espacios, pero que son pues para actividades más pequeñas, ¿no? Diríamos, o nos hacía falta un espacio escénico, ¿no? Un espacio escénico importante. Sí, por eso bueno, planteamos la Casa de Cultura, bueno, pues con este espacio escénico que, bueno, pues que cumpla las demandas que tiene el pueblo de Berriozar. Como has comentado antes en las noticias, este viernes comienza el Festival de Cortos y seguramente que mucha gente se va a quedar fuera de no poder entrar a verle los cortos pues porque por falta de espacio. Lo mismo suele ocurrir con distintos conciertos de música, teatros que organiza el ayuntamiento, pues que bueno, que mucha gente se tiene que ver obligada a no poder entrar pues porque no tenemos espacio. Entonces, bueno, creemos que con esta Casa de Cultura pues vamos a ampliar el espacio escénico y cubrir esa demanda de los vecinos y vecinas de Berriozar. Otro aspecto, bueno, no polémico, pero que así ha sido de cierta confrontación entre los diferentes concejales del ayuntamiento, ha sido el de la financiación. Vosotros creo que argumentabais que ahora que se va para este proyecto se va a recibir una subvención, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va a financiar el proyecto? Sí, bueno, pues nosotros tenemos una partida de 500.000 euros que nos vienen desde el Departamento de Cultura del Gobierno de España, y entonces, bueno, pues creíamos oportuno no perder esta subvención y aprovecharla. Y, bueno, el proyecto en su conjunto es cerca de 1 millón de euros, lo cual supone que el ayuntamiento tendría que aportar otros 500.000 euros. Pero aquí sí que nosotros nos gustaría apuntar también que, bueno, que como ha ocurrido también en la escuela infantil que se está construyendo en Berriozar, o mismo la Plaza Euskal Herria, a la hora de adjudicar la obra ha habido una rebaja importante de los costos, lo cual pensamos que aquí también va a ocurrir y el desembolso final que tenga que hacer el ayuntamiento pues va a ser muchísimo menor a los 500.000 euros previstos. Y, por supuesto, que bueno, que contamos con la subvención que viene del Departamento de Cultura del Gobierno de España y estamos por aprovecharlo Sí, porque se veía como, si no, como una oportunidad perdida, ¿no? Eso es, sí, sí. Y uh-huh. pensamos que, bueno, que al final prioriza a los vecinos y vecinas de Berriozar y creemos que sería una tontería no aprovechar esta subvención. Uh-huh. Con esta nueva obra, que no sé para cuándo se espera que comiencen las obras y estén finalizadas. Tenemos previsto que antes de final de año ya comiencen las obras. Ajá. Uh-huh. O sea que estaríamos hablando, bueno, no sé cuánto pueden durar unas obras de este tipo, de construir un espacio escénico así, pero... Bueno, yo creo que, bueno, unos 8 meses, más o uh-huh. menos, ¿eh? Uh-huh. Esto tampoco es... No es una ciencia exacta, ¿no? Exactamente, pero bueno, creemos que en 8 meses podríamos disponer ya un espacio escénico que cumpla las exigencias del gobierno de Navarra en Berriozar. Uh-huh. Ahora con este espacio escénico y con el resto de obras que se están llevando a cabo, bueno, la Plaza Euskal Herria, la verdad que va a cambiar de cara completamente, ¿no? Sí, sí, no, en Berriozar la verdad que parece, bueno, que estamos aquí en una especie como de isla, ¿no? Porque tenemos, ahora mismo estamos construyendo la escuela infantil en la calle Lanceluce, uh-huh. Estamos ahora mismo haciendo también la Plaza Euskal Herria, se presenta el proyecto también ahora de la Casa de Cultura, y bueno, yo creo que Berriozar, pues a nivel de urbanístico, yo creo que está muy vivo y yo creo que está cubriendo pues realmente las necesidades de los vecinos y vecinas de Berriozar. Uh-huh. En concreto, sabemos que es una cuestión de todo el pueblo, pero la Plaza Euskal Herria parece que va a ser como el centro neurálgico, ¿no?, del pueblo. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consisten esas obras? Porque de momento, pasando por delante, pues solo se ven obras, ¿no? Pero solo se ve tierra o se ve... Pero ¿qué va a ser cuando esté terminado? Sí, bueno, pues la Plaza Euskal Herria, pues bueno, parece ser que va a ser un poco el centro de Berriozar, aunque bueno, yo creo que tampoco habría que perder de vista la Plaza Eguski, que yo creo que sigue siendo para todos los berrizartarras el punto de unión del pueblo, pero sí que es verdad que bueno que la Plaza Euskal Herria pues va a coger su peso, va a tener una zona que para la mayor parte del año pues va a ser para uso de aparcamiento, pero que esa zona se va a utilizar pues bueno pues para distintas actividades culturales, el día de las hogueras de San Juan, en fiestas para poner las barracas de los críos. Uh-huh. O sea, que yo creo que va a ser una plaza donde se va a poder hacer mucha actividad. Uh-huh. También viene prevista una especie como de kiosco para la música, donde la banda podrá realizar sus conciertos al aire libre, que lo vemos muy importante, pues para que la gente pues se junte, se relacione y sobre todo si es con la música, pues muchísimo mejor. Uh-huh. Entonces, bueno, pues yo desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno, yo creo que hacemos una apuesta importante, pues porque la gente del pueblo se relacione, se junte y bueno, y que al final disfrute de este pueblo. Uh-huh. Bueno, ya para terminar, sé que no era el objeto de esta entrevista, pero porque la habíamos concertado antes de que se conociera la noticia de ayer por la tarde, ¿no? El bombazo informativo de ayer, que es el comunicado de ETA en el que dice que, bueno, pues que lo deja, que aparca su actividad armada en una decisión unilateral e irreversible. Bueno, no hemos sabido hasta ahora cuál es la opinión de la izquierda abertzale, puesto que la harán pública hoy, pero nos gustaría saber, pues ya que te tenemos aquí, conocer de primera mano cuál es tu opinión en torno a este comunicado. Bueno, pues yo como portavoz del Grupo Municipal de Bildu, pues expresar mi máxima alegría pues por la noticia que vivimos ayer. Yo creo que vivimos un tiempo de esperanza, de paz, y bueno, que yo creo que este momento no lo podemos perder. Y bueno, yo creo que abre un nuevo ciclo político que es preciso valorar sin partidismos y pues con altura de miras. Y así decirlo muy abiertamente, yo creo que el grupo municipal de Bildu de Berriozar y en general yo creo que todos los vecinos y vecinas de Berriozar hoy es un día alegre y yo creo que hay que disfrutarlo. Perfecto, pues con estas palabras terminamos. Raúl Maiza, concejal de urbanismo de Bildu, eskerrik asko, gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Y hasta la próxima, agur. Venga, agur.